E para além dos dois livros que venho apresentar, há uma banca da editora lá fora que é altamente aconselhável visitar. E comprar umas coisinhas, são pessoas que vieram das Astúrias custas próprias e que lhes dava jeito, pelo menos, conseguirem ganhar algum para pagar as viagens. Só vou dizer mais que, por chamemos-lhe excesso de programação, a gente tem uns horários relativamente apertados e era realmente importante que esta sessão acabasse nunca depois das 8 da noite. E então agora calmo e passo a palavra. Muy bien, pues buenas tardes. Lo primero me disculpo porque no hablo portugués, pero voy a hablar despacio, voy a intentarlo. Si empiezo a hablar muy rápido, me paráis y preguntáis, porque yo enseguida, si es un tema que me gusta, me emociono y hablo muy rápido. Así que me paráis, ¿vale? Lo primero, pues agradecer a las compañeras y los compañeros que nos invitan a este Encontrar una pista del libro. La verdad es que yo es la primera, y creo que Pastora también, que estamos en Oporto y estamos encantadas. Queremos agradecer también a las compañeras de este espacio por acogernos aquí también y por supuesto a las compañeras de Res da Rúa que nos alojan, que es un gustazo poder estar con ellas, así que también muchas gracias. Bueno, voy a empezar haciendo una presentación muy pequeñita de lo que es Cambalache. Cambalache es varias cosas, es un colectivo social, es un espacio de encuentro, es un grupo de consumo responsable, es un espacio autogestionado de yoga, es una librería, es una distribuidora de libros, es una editorial. Llevamos 15 años trabajando en Oviedo, en Asturias. Siempre decimos que Asturias es periferia del Estado español, por supuesto periferia de Europa, y estamos ahí un poco como aparcadas. Y nuestro trabajo dentro de los espacios, de los colectivos sociales que nos movemos en Asturias, es utilizar la editorial como herramienta para trasladar nuestras reflexiones, nuestros discursos y poder debatir a partir de ahí, de esa experiencia que trasladamos en los libros como herramienta de reflexión, pero también como herramienta de lucha, donde nos sentimos quizás como más a gusto para trabajar. Hoy venimos con dos libros. Uno de ellos es el último que editamos, o sea, lo acabamos de sacar el día 13 de abril, y el otro es un libro de... Y el otro es un libro que tiene algunos años más. Los dos tienen en común que están editados en nuestra colección de memoria. Es una colección donde tratamos de recoger, no es que sea una colección enorme, no tenemos tampoco, igual hay 6 libros en esa colección. Tratamos de recoger testimonios de luchas que no tienen por qué ser muy en el pasado, pero sí testimonios de luchas que muchas veces no son reconocidas o pasan enseguida al olvido. Por ejemplo, uno de los libros que tenemos en la colección de memoria es Diario de un insumiso preso, que habla del movimiento por la insumisión en el Estado español, específicamente en Asturias, que es una de las pocas luchas sociales que podemos decir que se ha ganado, pero que las generaciones de ahora, por lo menos en el Estado español, piensan que eso de hacer el servicio militar, de no hacer el servicio militar, es así de toda la vida. Entonces, queremos traer a la memoria ese tipo de luchas. En el caso de la infancia en el franquismo, es un texto que nos llega a través de una asociación de memoria histórica de una zona del centro de Asturias, que son las cuencas mineras. Las cuencas mineras, ya desde los años 30 y sobre todo en los años 60, en pleno franquismo, es un espacio de lucha obrera muy importante. Es ahí donde se crean las primeras comisiones obreras y donde hay una reivindicación por los derechos, en este caso de los trabajadores de las minas, que permite hacer movilizaciones obreras muy importantes en los años, a principios de los años 60, 62-63. También es un foco revolucionario en 1934. En 1934, en la Revolución de Asturias, uno de los focos de los que surge la revolución es precisamente las cuencas mineras, sobre todo la zona de Mieres. En este caso, la protagonista y la autora del testimonio de mi infancia en el franquismo vive en el valle de Tiraña, que es un valle muy pequeño, en la zona de La Viana, en la cuenca minera. Y lo que esta autora nos cuenta es la historia de su familia, de su madre y de su padre, que fueron asesinados en 1938 junto con otras 11 personas más y arrojadas a una fosa en el cementerio de su pueblo. Es un testimonio que ella tarda 40 años en poder escribir, porque, como supongo que sabréis y como pasa en muchos procesos históricos donde hay una represión posterior muy fuerte, y más en el caso de las mujeres, tarda muchos años en poder contar esa historia que le afecta además de una manera muy personal. No hace un análisis político, pero sí se sitúa políticamente. Ella vive con su familia en el valle. Su padre y su madre no tienen una militancia política ni son figuras muy destacadas, pero en abril de 1938, primero su madre y posteriormente su padre son detenidos, su madre es apaleada, su padre es detenido con otras personas y como os digo, pues acaban en esa fosa común en el cementerio. La acusación, entre comillas, que justifica ese asesinato es que los hermanos de su padre son fugaos. Fugaos es como se llama en Asturias a los maquis, a los guerrilleros que acaban en el monte, incluso antes de que termine la guerra civil. Los dos hermanos de su padre están en el monte y todo el apoyo, no solamente de intendencia, sino el apoyo moral, la información y demás, pues se la da la familia que todavía vive en los pueblos. El testimonio de Nesida está escrito en un cuaderno. Y eso es lo que nosotras transcribimos. No quisimos ponerle nada, añadirle nada. Voy a pasar el libro para que lo veáis. A nosotras nos llega el cuaderno de una mujer que no tiene tampoco después ni una formación ni una militancia política. Simplemente trata de que la memoria de su familia y de este hecho concreto no pase al olvido. A diferencia de otras fosas comunes que hay en todo el Estado español y en Asturias también, la fosa de Tiraña desde el primer momento se sabe que está allí, está localizada, se sabe el nombre de las 13 personas, 3 mujeres y 10 hombres que están en esa fosa. Por tanto, no es que el pueblo desconociese, no es que las familias no supiesen lo que ocurrió, de hecho algunas familias lo estaban viendo porque es un valle muy metido y el cementerio ocupa una ladera del valle y los pueblos están todos como a la misma altura a lo largo del valle. Entonces las familias estaban viendo los disparos, estaban escuchando los disparos y estaban a lo lejos viendo esos asesinatos. Por tanto, desde el primer momento sabían que sus padres, sus hermanas, sus maridos estaban en esa fosa común. Lo que hubo siempre fue un silencio en el que nunca se reivindicaron esos nombres hasta que en 1977 pusieron una placa conmemorativa para decir aquí están, estos son nuestros muertos. Nesida habla también de su hermana Isabel. En 1938, cuando matan a sus padres, Isabel es la mayor de los 5 hermanos y hermanas, tiene 17 años. Como se quedan solas, o sea que se hace responsable de sus hermanas, se va a trabajar a otro lugar, pero las tropas franquistas la siguen persiguiendo. La obligan a ir al cuartel de la Guardia Civil y ahí es sometida a palizas, a violaciones continuas, y eso ocurre hasta 1940. 39-40. Tras una de esas violaciones, palizas, detenciones que podían durar varios días, Isabel, que en ese momento tiene 19 o 20 años, decide que ya está bien, que no puede aguantar ese nivel de violencia sobre su cuerpo y cree que además puede trasladarse a su familia, así que una de las veces que la dejan en libertad, va a casa de sus abuelos y se despide por carta de sus hermanas y hermanos y se suicida tirándose a la vía del tren. Las cartas que escribe Isabel, que forman parte de esa memoria que trata de recuperar en Mestida, desaparecen. Ellas solo saben, por lo que les cuenta una de sus primas, qué es lo que escriben esas cartas. Y entonces en Mestida, con esa rabia contenida de 40 años después, pues escribe ese cuaderno que podréis ver de su puño y letra y lo traslada a su familia. En un ejercicio de memoria, de reivindicación de esos muertos y esas muertas y de denuncia de la represión franquista, que como ella dice, aunque la guerra se pierde en el Frente Norte, que incluye Asturias, en el 37, en septiembre-octubre del 37 ya cae el Frente Norte, pero para ellos, pero para ellos ahí es donde empieza la guerra real, porque están continuamente sufriendo esa represión, esa dispersión de la familia, esa persecución. Entonces en Mesida, que es, no es la mayor, creo que es la segunda de los hermanos que quedan, pues siente responsable de trasladar ese testimonio. Y eso es lo que nosotras hacemos, recoger ese testimonio y sin más tratar de explicar que las mujeres en las guerras, en todas las guerras, sufren una violencia incluso mayor que los hombres, porque aunque no pueden estar, y no es una elección en muchos casos, en los frentes de guerra aunque quisieran, son sobre sus cuerpos, sobre los que se ejerce, sobre nuestros cuerpos, sobre los que se ejerce constantemente la violencia. Hay un libro de un escritor valenciano que a mí me gusta mucho, que creo que lo explica muy bien, Alfons Cervera, que es un novelista y que habla de una trilogía en la que habla de la guerra civil española y de la memoria histórica. Y el primer libro de esa trilogía se titula precisamente Maquis, y es como a través de varios personajes está relatándonos la vida en un pueblo ya en el franquismo, en el primer franquismo, en los primeros años 39, 40, 41, en el que hay, están los maquis que viven en los montes, tratando los guerrilleros antifascistas, que están todavía tratando de sostener una guerra que ya perdieron, pero que continúan ahí. Están los niños y las niñas que viven en los pueblos, que sienten el silencio, que sienten la opresión, que sienten esa violencia implícita en sus vidas. Y están las mujeres que siguen sosteniendo el cuidado cotidiano de la vida, que siguen alimentando y protegiendo y cuidando a esos hombres que están en el monte y que nunca han tomado la decisión de cómo participan ellas en esa guerra. Es decir, el compañero, el marido o lo que fuese, pues les ha dicho, yo me voy al monte, tú te quedas aquí. Pues yo creo que también es una reflexión importante a la hora de plantearnos esa mirada sobre los conflictos bélicos y sobre el papel de las mujeres que al final sufren esa represión doblemente o triplemente, ¿no? El otro texto que presentamos hoy es también otra voz de mujer. Mi guerra de España es el testimonio de Mica Echevere. Mica Echevere era una primero comunista y luego anarquista argentina que llega a Europa en 1931 con su compañero Hipólito Echevere, que en su país de origen, en Argentina, milita primero en movimientos comunistas, después en movimientos anarquistas, que se va de Argentina buscando lo que ella y su compañero entienden que tiene que ser una revolución y una revolución obrera. Entonces piensan que en Europa el movimiento obrero está más organizado que en otros lugares del mundo, a principios, finales de los años 20, principios de los años 30. En 1931 llegan a París, en el 32-33 se van a Alemania pensando que el movimiento obrero alemán es el más potente de toda Europa. Empiezan a ver el auge del primer movimiento fascista nazi y dicen, este no es nuestro espacio. Se vuelven a París, donde publican una revista, entran en contacto con distintos movimientos, grupos que hay trabajando en ese momento allí. En el 34 intentan venir al Estado español precisamente porque escuchan en ese momento, oyen hablar de la Revolución de Octubre, finalmente no pueden venir por una cuestión de papeles, y en el 36 Hipólito, que tiene una enfermedad pulmonar, viene por recomendaciones médicas a Madrid, en abril, creo, del 36, Mica llega en julio, y justo unos días después de que llega Mica, pues estalla el conflicto bélico, el 18 de julio. Inmediatamente buscan cómo participar en la guerra, en ese primer momento, cuando entienden que es un movimiento revolucionario contra el fascismo que trata de asaltar el poder. Y el partido más afín que encuentran es el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Inmediatamente llegan, se les asigna una columna del POUM. Hipólito, que tiene nociones de estrategia militar, pasa a ser el capitán de esa columna. Y a las pocas semanas, a los pocos meses, entrando en Guadalajara, en una confrontación, Hipólito muere. No os cuento nada, que esto no es una novela, yo no destripo nada de la historia. Hipólito muere y, sorprendentemente, Mica hereda el cargo de capitana de la columna del POUM. Es un caso excepcional en la Guerra Civil Española. No hubo muchas mujeres que tuviesen un cargo militar. Cuando digo militar, quiero decir miliciano. No sé si se entiende la diferencia entre militar y miliciano. Vale. Pues en ese momento, miliciano. Es decir, todos los grupos y partidos se organizan en milicias que no están militarizadas, que tienen algunos mandos, pero la organización es un poco más caótica, no es militar de por sí. Entonces, Mica hereda ese cargo de capitana y pasa a dirigir, digamos, esa milicia. Lo que Mica nos cuenta en Mi guerra de España es precisamente su llegada a Madrid y en julio del 36 hasta febrero del 37. En febrero del 37 se militarizan las milicias, es decir, se dice, dejaros ya de tonterías, esto tiene que ser... es una confrontación militar, por tanto no nos vale esto. Y una vez que se militarizan las milicias, muchos de los milicianos y las milicianas que estaban en los frentes se van a la retaguardia. Hay un momento ahí en el que plantean, esto ya no es un movimiento revolucionario, sino que es un movimiento antifascista. Y ya no estamos hablando de una lucha por la revolución, sino de ganar la guerra al fascismo. Son dos cuestiones distintas. Entonces ahí, las pocas mujeres que estaban en los frentes de batalla son enviadas a la retaguardia. Mica también. Mica acababa en Madrid, pues haciendo labores de alfabetización, de acompañamiento, de traducción, y continúa en España hasta el 39, en que se exilia a París. Mica nace en 1902 en Argentina y muere en el 92. Vivió 90 años de todo el siglo XX. Se metió además en todos los movimientos, todos los procesos, ahí estaba Mica. Su Guerra de España es un texto que ella escribe en Francia en el 77 y desde entonces ha tenido muchas ediciones, muchas traducciones. A nosotras nos llegó a través de la editorial Alicornio, que por desgracia hace ya años que cerró. La editorial Alicornio la llevaba un compañero de Barcelona, Carlos García Velasco, que había editado en 2003 Mi Guerra de España con una pequeña introducción. No, a nosotras nos llegó a través de la librería y la distribuidora, y cuando leímos de primera mano la historia de Mica, nos enamoramos de esta mujer. Yo que estudié historia, pues me preguntaba una vez más por qué historias como la de Mica no son algo que conozcamos de manera cercana y cotidiana, porque una vez más las voces, sobre todo las de las mujeres, permanecen silenciadas y ocultas. Además, la historia de Mica, lo que ella nos cuenta en Mi Guerra de España, y yo creo que esa es la única aportación que nosotros hacemos en esta edición, es una mirada sobre la guerra, en la que no solo nos habla de las trincheras, del hambre, de la muerte, de la miseria, de las incongruencias, de las órdenes desde arriba, de los movimientos de las tropas desde abajo, de la gente, sobre todo los primeros milicianos y milicianas que llegaban con la ilusión de realmente lo que os decía antes, hacer una revolución, sino que nos habla de ella como mujer desde una mirada que seguramente ella no reconocería como feminista, porque tiene unas connotaciones distintas, y por supuesto nosotras lo estamos viendo desde el feminismo nuestro de hoy, pero en el que nos sentimos completamente identificadas y reflejadas. Mica, por ejemplo, habla del poder. Dice, yo no tengo ni idea de estrategia militar. Hay un momento en un libro que cuenta que va a una reunión con un comandante del ejército republicano y dice, que no me pregunte nada de estrategia porque se va a dar cuenta que no sé nada. Entonces, su forma de transmitir las órdenes es estar con los milicianos en las trincheras, es contar lo que está pasando, es tomar decisiones en colectivo, es un poco ese mandar obedeciendo a los zapatistas. Esa es la forma que entiende Mica de mandar a esa milicia. Nos habla también de... Hay algún momento en el libro que dice, me siento más madre que capitana, porque me preocupa mucho que mis milicianos no coman o que enfermen. Dice, estoy todo el rato metiéndoles cucharadas de jarabe en la boca porque me preocupa mucho que estén muertos de frío, que no tengan café caliente en las trincheras, que tengan que estar horas entre el barro, la suciedad y las enfermedades. Habla de la sexualidad, por ejemplo. Habla de su decisión consciente de no ser madre biológica. Habla de la prostitución en la guerra. Habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con las mujeres militantes hoy en día. Por tanto, para nosotras era un reflejo de nuestras luchas, un reflejo de nuestras dificultades. Entonces, la única aportación que nosotros hacemos al texto, bueno, no es la única. Todos nuestros libros están maquetados, ilustrados por una compañera, Amelia Zelaya, que es ilustradora, y en el caso de Mi Guerra de España, también ella se enamoró del personaje, la persona de Mica, pues lo que hizo, aparte de una portada impresionante, que es muy bonita, a mí me gusta mucho enseñarla porque es como que es muy impresionante, pues en cada uno de los capítulos del libro ha hecho una ilustración. Y creo que también es algo que le da un valor al libro. Nuestra única aportación al libro, aparte de la de Amelia, es una pequeña introducción hablando del papel de las mujeres en la guerra y reflexionando sobre las distintas identidades, por llamarlo de alguna manera, que se les permitió a esas mujeres en 1936. Y sobre todo tomando como referente a Mujeres Libres, que a nosotras nos parece la organización de mujeres anarquistas, pero la organización de mujeres que tiene un discurso más potente y más interesante en ese momento. También con muchos puntos de conexión con Mica. De hecho, Mica escribe dos artículos en dos números distintos de Mujeres Libres. Lo que nosotras rescatamos un poco es esa figura de, que os decía, de las milicianas. En un primer momento, en 1936, el ejército republicano dice: necesitamos gente, necesitamos tropas, necesitamos que los frentes de batalla realmente sean frentes de batalla. Entonces hacen un llamamiento también a las mujeres a participar en la guerra. Y ahí son esos carteles que seguramente habréis visto de la miliciana, de las mujeres: venid, os necesitamos, venid a los frentes de batalla. Mary Nash, que es una de las historiadoras que mejor ha recogido toda esa historia de las mujeres en la guerra civil, dice que no se puede saber cuántas eran, pero que no eran muchas las que realmente llegaban a los frentes de batalla. Pero tenían un papel simbólico muy importante, porque realmente subvertían ese rol de mujeres que en ese momento habían en España, que era el ángel del hogar, la mujer esposa, madre, cuidadora, reproductora de vida por punto de fuerza de trabajo, por tanto de mano de obra. Se subvierte ese papel y esas mujeres acaban en los frentes de batalla con un fusil en la mano, pero teniendo que confrontar con sus compañeros, que enseguida, como nos contaba Mica en algún momento del libro, cuando llegan a un cuartel y hay que hacerse cargo de la intendencia, eso lo hacen las mujeres. Los milicianos dicen: no, que están las compañeras milicianas para limpiar, para fregar, para ordenar. Ellas se rebelan continuamente y dicen: para fregar nos quedamos en casa, nosotras venimos aquí a cargar un fusil. Mujeres Libres, por ejemplo, organiza un campo de adiestramiento de tiro en Barcelona en el 36 para que las mujeres aprendan a disparar, a cargar y disparar los fusiles, para que nadie diga que es que van allí a entorpecer la guerra, que es otra de las cosas que se dice. Pero enseguida esa imagen de las milicianas valientes, combativas, que hacen un llamamiento a nutrir las tropas republicanas, en muy poco tiempo se pervierte esa imagen y se habla de ellas como las prostitutas que van a los frentes de batalla a transmitir las enfermedades venéreas, generar tensiones dentro de las tropas. Una vez más, los cuerpos y la sexualidad de las mujeres se utilizan en nuestra contra, diciendo: no podéis estar aquí, porque si estáis en los frentes de batalla deberíais estar como enfermeras o en la intendencia, no haciéndoos cargo de las tropas ni tomando decisiones ni de ningún tipo. Hay, no muchas, como decía antes, pero varias figuras de milicianas que además continuamente reelaboran ese discurso y dicen: nosotras no éramos las prostitutas, nosotras queríamos en ese momento histórico acabar con nuestro papel de víctimas, de cuidadoras, de madres, de mujeres, de esposas, y pensábamos que en un momento histórico en el que se estaba transformando la sociedad y cabía la posibilidad de esa revolución, nuestro papel debería ser otro. Pero enseguida, en el 37, les dicen: no, las mujeres fuera de los frentes de batalla. Hay otro papel que nos llamaba mucho la atención, que era las madres combativas. Por una parte estaban las milicianas y por otra las madres combativas. Las madres combativas no tenían que ser biológicamente madres, ni siquiera. Era otra subversión de un rol tradicional de las mujeres en el que se les decía: no, tenéis que animar a los hijos, los vuestros y los otros, a participar en la guerra, a participar activamente en la guerra. Entonces, se entendía la maternidad como algo colectivo. Yo no tenía que ser madre, pero sí había otras madres. Yo cuidaba, ejercía labores de madre y además llamaba a los hijos, a todos los hijos, a ir a la guerra. Hay una reivindicación también de esas labores de cuidados en las que se le da la vuelta y se reconoce que esas mujeres tienen capacidad de organización, de cuidados, de enfermeras y de alguna manera, diferente de las milicianas, también hay una transformación en ese papel de las madres. Hay una figura muy curiosa que se da en los dos bandos, en el franquista y en el republicano, que es la figura de las madrinas de guerra, que es una cosa horrorosa, así dicho suavemente. Las madrinas de guerra eran mujeres que estaban en la retaguardia y que escribían, fundamentalmente escribían cartas a los soldados combatientes que estaban en los frentes de batalla. Al principio también parece ser que hacían visitas a los frentes, que se encargaban de llevarles comida, de distraerles un poco de el aburrimiento en los frentes de batalla. Y Merinas también dice, en algún momento los soldados pensaban que era una cosa así como una agencia matrimonial, entonces nada, yo escribía a la madrina de guerra correspondiente y decía, vente para acá y a ver qué pasa. En el bando republicano se dura muy poco tiempo, porque de repente había una avalancha de cartas enorme, y entonces también tenían miedo que con tantas cartas en las mismas direcciones, pues que estratégicamente como que llamasen demasiado la atención para ver dónde estaban los frentes de batalla. En el bando franquista, las madrinas de guerra llegan al final de la guerra, ¿no? Otra vez en esa figura extraña de cuidadora, futura esposa, es así. Otro de los roles, y el último que nos parecía que cambiaba en ese contexto de guerra, era el de las esposas. ¿Por qué? Porque como todos los hombres estaban en los frentes de batalla o trabajando en las fábricas de armamento, las mujeres pasaban a ocupar el lugar del cabeza de familia. Tenían que ocuparse no solo del sostenimiento de la vida, sino de trabajar fuera del espacio doméstico. Tenían que tomar responsabilidades y decisiones, teniendo en cuenta que en esos años, hasta para cobrar el salario, necesitaban la firma del marido, pues de repente su independencia o su capacidad de tomar decisiones es mucho más grande que unos años antes. Hay una transformación que dura lo que dura la guerra, porque en el momento en que los hombres vuelven al hogar, pues esas mujeres que en esos pocos años consiguen una serie de avances en distintos campos, pues se vuelven a ver encerradas otra vez en el espacio doméstico, ¿no? Tienen que abandonar obligatoriamente el espacio público que han tomado durante muy poco tiempo. De nuevo, para nosotras ahí es referente Mujeres Libres. Durante los años de la guerra siguen publicando su revista, incluso después, desde el exilio, desde París o desde Inglaterra, publican unos números más, y ellas siguen hablando de su doble lucha, ¿no? Por su doble militancia, contra el Estado que las oprime y contra el patriarcado que las oprime. Y en sus textos encontramos reflexiones sobre el aborto, sobre la maternidad, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la familia, cuestiones que todavía hoy seguimos dándole vueltas, ¿no? Esas mujeres sí que consiguen, desde lugares muy distintos, algunas tenían profesiones pues, como médicas o como periodistas, pero otras eran obreras de las fábricas textiles o de la telefónica, consiguen realmente introducir un discurso que, insisto, para nosotras ahora llamaríamos feminista, ellas no, porque lo que en ese momento se identifica como feminismo es el feminismo burgués de las sufragistas, que buscan el derecho al voto como una forma de adquirir derechos y cambiar leyes, mientras que lo que plantean Mujeres Libres es una subversión de su realidad social y una lucha contra el Estado. Por tanto, se colocan en un lugar diferente y ellas dirían en algún texto, incluso en algún documental, dirían: éramos un grupo femenino, no éramos feministas, porque para ellas el feminismo seguía teniendo esa carga de movimiento burgués, pero realmente sus textos son profundamente feministas. Por eso, cuando nosotras cuando volvemos a traer al presente la voz de Mica, hacemos un ejercicio de mirarnos en el espejo del pasado, ¿no? Hay un documental de Patricio Guzmán, no sé si le conocéis. Patricio Guzmán es un documentalista chileno que en el 73, en el momento en el que Pinochet toma el Palacio de la Moneda, él está con un equipo de cámaras grabando en las calles. Entonces hace un documental que se titula La Batalla de Chile en tres partes, que es un previo, primero, a toda la campaña electoral de Allende, después el golpe de Estado, y consigue sacar esas grabaciones de Chile, y 20 años después vuelve a Chile con esas grabaciones y las lleva a institutos, no sé, colegios de secundaria, no sé cómo se llaman aquí, pero colegios de secundaria con estudiantes de 15, 16, 17 años que desconocen la historia de su país y les proyecta la batalla de Chile. Ese documental se titula La memoria obstinada, con esa idea de que hay a lo largo de la historia, generaciones a las que se les oculta esa historia de su propio país y no tienen ni idea de lo que les ha ocurrido a sus familias. Si no lo habéis visto, recomiendo La batalla de Chile, desde luego, pero La memoria obstinada muchísimo, porque es un choque brutal para esos adolescentes que no tienen ni idea de que en su país ha habido un golpe de Estado, que no tienen ni idea de que Pinochet, que sigue ahí vivo en ese momento, es un dictador que ha matado, desaparecido a más de 30.000 personas en su país. Y es un choque brutal. Para nosotras, la memoria de Mica o la memoria de Enesida es esa memoria obstinada. No queremos que desaparezcan sus nombres y sus voces en la historia. Nos sentimos completamente identificadas con todo el testimonio de Mica, y por eso hacemos ese ejercicio de memoria, de traerlo al presente, tratando de que nunca esas voces desaparezcan. Hay una generación de mujeres en el Estado español, la que nace y crece durante el franquismo, que desconoce esa parte de la historia donde las mujeres tenían una capacidad de lucha, de estar presentes con sus voces, con sus cuerpos, con sus palabras, y queremos traer al presente todas esas historias y esas voces de mujeres que, si no, van a desaparecer o ya desaparecieron. Entonces, un poco esa pretensión con la edición de Mi guerra de España y mi infancia en el franquismo es recuperar esa memoria que no queremos que desaparezca en ningún momento, esa memoria obstinada que todavía está en las cunetas, en las fosas comunes, que siguen sin abrirse en tantísimos lugares del Estado español, con una ley de memoria histórica que es una basura, que no pretende para nada recuperar esa memoria, sino más bien echar cemento sobre la tierra, que fragüe y que desaparezca, porque si no, supondría una revisión de muchas cosas. Entonces, bueno, ese es nuestro mínimo grano de arena a esa recuperación y a esa persistencia de la memoria, y en este caso, de las mujeres, que son probablemente las que menos voz han tenido o hemos tenido a lo largo de la historia. Y no sé si me alargo mucho, disculpadme si es así. Muchas gracias. Eu, no fim disto, não tenho nada de suficientemente brilhante para acrescentar e, portanto, passo imediatamente a palavra para quem quiser falar. Eu gostava de dizer, primeiro, antes de mais nada, que os livros da Cambalache são particularmente bem feitos. Quer dizer, são, por exemplo, esse é o que eu conheço melhor, é esse. Tem uma qualidade, parece ser de uma grande editora, certo? Aliás, as grandes editoras também não são exemplo nenhum, mas, digamos, aquilo normalmente se considera como uma grande editora. E depois, quer dizer, a qualidade desta narrativa desta autora, que é realmente um livro espantoso, que podemos considerar um grande clássico e morredouro, quer dizer, uma coisa que é mesmo essencial de ter connosco, quer dizer, um livro a guardar. Eu acho só que para as pessoas que aqui param contacto com os episódios mais cruentos da Guerra Civil de Espanha e da Revolução Espanhola, como por exemplo o filme do Ken Loach, as Libertárias e outros, penso que isto complementa completamente e penso que é muito importante para qualquer biblioteca que eu tenha. Eu vou apresentar muito bem. Eu queria dizer que, bueno, que gracias por compartir esto, porque me parece increíble y hermoso, además como lo has explicado todo. Y no sé, realmente el tema de la memoria en España, que es como una lucha constante, por así decirlo, y el hecho de que vosotras hagáis este trabajo y encima desde la perspectiva de femenina es como, no sé, a mí me conmueve mucho realmente, me hace sentir como que vale mucho la pena el trabajo que estés haciendo y continuar con esta búsqueda de intentar recuperar estas voces olvidadas, como parece que realmente podrías seguir buscando y buscando toda la vida y siempre encontrarías voces que no están, ¿no? Como cuando sales de los grandes nombres así más conocidos y de repente aparece, por ejemplo, este libro que habéis comentado ahora, de el cuaderno de que se reedita o lo que sea, ¿no? Me parece como, no sé, muy especial y, pues, no sé, gracias por hacer este trabajo de memoria que es súper necesario y que es súper inspirador realmente. Y os quería preguntar por el estado de las fosas, de la fosa de Asturias, como si se llegó a exhumar los cuerpos o quedaron allí, ¿sabéis algo? Eso. Pues no se exhuman a los cuerpos, lo que hacen es cada 21 de abril, que es el aniversario del fusilamiento, hacen un acto conmemorativo con las familias. Uh-huh. Este año, además, al ser el 80 aniversario, nosotros queríamos que estuviese el libro también ahí porque uno de los hermanos de Enesida, el más pequeño, está vivo, sus dos hijas también, su nieta estuvieron este año en el acto de homenaje. No han querido sacar los cuerpos, pero sí que están allí todos con sus nombres, la placa conmemorativa lleva eso desde finales, desde el 77. Uh-huh. Ellas nos contaban que las primeras veces que iban al cementerio, estamos hablando del 77, recién muerto tranquilamente Franco en su cama, pues las primeras veces que ellas iban al cementerio, todas las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, nadie quería hablar de la fosa, aunque todo el mundo lo sabía, entonces ellas se escondieron. Digo ellas, no solamente porque hablen femenino, sino porque mayoritariamente eran mujeres las que mantenían esa memoria, ¿no? Claro. Y la fosa está colocada en un extremo del cementerio donde están los cuerpos y con los nombres de las 13 personas y hacen ese acto conmemorativo cada 21 de abril. Vale. No, que yo sepa, no han abierto la fosa. Pero, perdonad, porque como decía Eva antes, es uno de los pocos casos en los que sí se sabe que allí están esas personas y quiénes son, con nombres y apellidos. Mm-hmm. Pero no es la generalidad de los casos de las personas asesinadas durante el conflicto, que no se sabe ni muchas veces dónde están, ni cuántos son. Se sabe a lo mejor, quizás, que en tal margen de estrada hay una fosa común, mas no se sabe cuántas personas están allí, ni los nombres de las personas. En este caso sí, por eso no se exhumaron. De hecho, hay más arriba en el valle está el Pozo Funeres. El Pozo Funeres es una sima en el monte donde están los cadáveres que se sepa de 9 milicianos comunistas. Hay una discusión entre comunistas y socialistas, que también habría que entrar ahí a la idea de cómo se recupera la memoria y desde dónde, pero bueno. Que se sabe que están ahí, tampoco se pudieron exhumar porque es una sima profunda. En ese caso fue lo mismo, les dispararon, les tiraron a la sima y prendieron fuego dentro. Uno de ellos tardó en morir, además. Y es otro sitio que se sabe que está allí, hay una placa, y tampoco se ha podido exhumar porque ahí sí que es muy difícil llegar abajo. Es otro de los lugares. En Campo de Caso, que es otro concejo cercano, está el Pradón de los Vascos, que ha empezado a hacer hace un par de años un homenaje. ASTUAC, que es una organización de memoria histórica que trabaja en Bilbo, y que está recuperando la memoria de un hecho también concreto, que es un batallón de milicianos vascos, que una parte de ellos fueron asesinados en ese lugar concreto, y suponen que también está sin localizar la fosa allí. O sea que supongo que, como en otros lugares, se sabe cuál es el territorio donde están los muertos. Incluso se sabe la historia a través de la memoria oral de alguien que haya pasado, que lo haya visto, del hijo, de la hija, de quien sea que mantiene esa memoria. Pero, por lo que decíamos antes de la mierda de ley de memoria histórica, en Asturias, por ejemplo, están ahora mismo en un proceso de crowdfunding para poder exhumar los huesos de una fosa también, que saben dónde está, para poder hacer las pruebas de ADN, porque como son muy caras, ¿quién las paga? La familia. Entonces están ahora en un proceso de crowdfunding para poder reunir el dinero y pagar esas pruebas de ADN. Una muestra más de que no hay ningún interés por esperarse para nada. Es al revés, hay continuas trabas. Bueno, el último caso de una traba ha sido los tres cuerpos que tenían que sacar de trabajadores esclavos que habían estado en el Valle de los Caídos, que iban a salir después de no sé cuántos años guerreando para que se los permitieran sacar, y porque un cura, que es como, bueno, la historia se repite, ¿no?, de Iglesia Católica vinculada al franquismo 40 años. ¿Cómo, y más, cómo consigue frenar que realmente estas familias tengan acceso a los restos mortales de sus familiares? Y lo que ha alegado el cura es que al mover esos cuerpos se puede mover el cuerpo de otras personas. Bueno, en fin, es que al final es simplemente como por una cosa que ni siquiera se ha hecho todavía la queja. Ni siquiera se sabe a quién se van a tocar, o qué huesos se van a tocar, y si esas familias se van a importar de eso. Antes de que ni siquiera puedan hacer el primer agujero, ya están poniendo trabas para que no se haga y se quede intocable, como quieren que siga, ¿no? Bueno, que eso pase ahora es que me parece, bueno, muy significativo. Foi assim ou ainda alguém está a decidir vir? Queria só fazer um pequeno comentário. Gostei muito da apresentação que a Eva fez do projeto da Candalades. De facto, estes dois livros, pela sua, pelo cuidado, pelo carinho com que se pega na memória e se tenta resgatar e fazer crescer uma reflexão sobre a vida de então e a vida de hoje, não é? Como reflexo disso tudo. Pronto, de facto fiquei encantado, sobretudo pelo facto da Cambalache não ser só uma editorial, não é? Mas ser todo um projeto, não é? Com as outras coisas todas, com tudo isso. Também gostava que falasse um bocadinho, já agora, se não é roubar muito tempo, que falasse um bocadinho também das outras pontinhas da Cambalache para além do editorial. Bueno, voy a hacerlo así. Bueno, pues Cambalache nace en 2003. Oviedo es una ciudad, ahora menos, pero es una ciudad muy burguesa. Es un centro administrativo donde en 2003 había muy poca vida cultural, más allá, no había toros, eso sí, pero casi. Entonces era una ciudad difícil, pero al mismo tiempo es una ciudad universitaria. Entonces un grupo pequeño de personas nos juntamos, una vez que acaba la etapa de estudiantes, y pensamos en un proyecto en el que trabajar. Encontramos un espacio que alquilamos y como no había muchos espacios sociales, durante mucho tiempo lo que hicimos fue acoger a otras organizaciones, colectivos, para dar charlas, representaciones teatrales, presentaciones de libros. Y empezamos a trabajar nosotras en nuestras tres líneas de trabajo fundamentales, que son las migraciones, los feminismos y la agroecología y el consumo responsable. Esas líneas de trabajo marcan un poco también nuestras líneas editoriales. Al mismo tiempo, cada una de esas líneas de trabajo alimenta grupos, actividades en torno a ella, y sobre todo tratamos también de tejer redes con otros colectivos y otras organizaciones, tanto de Asturias como de otros lugares del Estado, que trabajan en nuestra misma línea, por decirlo de alguna manera. Entonces, Cambalache es un espacio así como este, grande. Hay un espacio, como os decía antes, de librería, y cada día de la semana pues hay actividades diversas. Uno de los días de la semana funciona un grupo de consumo responsable, que seguro que sabéis todas cómo funciona, no tengo que explicarlo. En nuestro caso, con una preocupación grande porque el mundo rural en Asturias está, como muchos otros lugares del Estado español, está desapareciendo. Somos un territorio, en principio, agrícola y ganadero en las alas. Tenemos, el territorio está así, alargado, somos 1 millón de habitantes, para que os hagáis una idea, es un territorio pequeño. Es el territorio del Estado español con la población más envejecida, con la migración joven más alta, con la tasa de natalidad más baja, no solo del Estado español, sino de Europa. Por tanto, nos preocupaba mucho la situación del medio rural asturiano. Desde hace 40 años vivimos un proceso de reconversión, porque toda nuestra industria estaba alrededor del carbón, del acero, de la siderurgia, altamente subvencionado por el Estado, y desde los finales de los años 70, sobre todo en los años 80, es un territorio de una conflictividad social alta, precisamente por ese proceso de desindustrialización que dura 30 años, 40 años ya, y que no ha traído consigo ninguna alternativa de vida. La población que vive en el medio rural, como digo, está en los dos extremos del territorio, muy mal comunicada con el centro. En el centro de Asturias están las tres grandes ciudades, Oviedo, en el centro, Gijón y Avilés en la costa, se pretende hacer una, lo que llaman una gran ciudad Astur, es decir, concentrar toda la población en el centro, con todos los servicios, por tanto, acabar de destruir el medio rural. Se han ido construyendo infraestructuras para alimentar la industria del cemento, se han ido despoblando todas las zonas rurales. En Asturias siempre se nos ha dicho que lo que nos ocurre es que no estamos comunicados con el resto del Estado español, porque tenemos un terreno muy montañoso, que es lo que facilitó, por ejemplo, la Revolución del 34, porque estamos aisladas. Entonces siempre se nos ha dicho que necesitamos carreteras, trenes de alta velocidad, autovías que nos comuniquen con el centro del Estado, y eso es lo que nos va a salvar. Eso ha hecho que se destruya el territorio, que se estén atrayendo a las multinacionales, por ejemplo, las canadienses, que se dedican a buscar oro para los mercados de futuros, y que no haya realmente una alternativa sobre el territorio. Aún así, queda una producción ecológica de alimentos, agroecológica de alimentos, una red de pequeñas productoras locales, que es con la que trabajamos en el grupo de consumo. Una red que ha ido creciendo y extendiéndose por el territorio. Si hace 15 años no había prácticamente ningún grupo de consumo ni nadie que estuviera trabajando ahí, ahora hay entre 30 y 40 en el crecimiento, y el trabajo que hacemos desde el grupo de consumo es, por una parte, esa conexión directa entre productoras y consumidoras, pero también un trabajo de autoformación educativo para hablar un poco de esas alternativas sobre el territorio, ¿no? No queremos minas de oro, no queremos trenes de alta velocidad, lo que queremos es que la gente pueda vivir con unas condiciones de vida y de trabajo digno y justo en el medio rural. Así que el grupo de consumo funciona una vez a la semana, y alrededor también hay otro tipo de actividades. Hay también una programación estable, de una programación cultural, de charlas, proyecciones de películas, documentales, encuentros, jornadas. Hacemos todos los años en noviembre una feria del libro, sí, pequeñita, más pequeña que esta. Llevamos ya un par de años haciendo unas jornadas anticarcelarias con los compañeros de La Libre, que es un colectivo que hay en Santander con el que tenemos mucha afinidad. Organizamos todos los meses de abril las luchas campesinas con otros colectivos también que trabajan por la soberanía alimentaria, por la soberanía energética, por la defensa del territorio. Desde la línea de trabajo de feminismos, pues las compañeras del equipo de redacción de La Madeja publican esa revista, que es una revista feminista que sale una vez al año, en noviembre, coincidiendo con nuestra feria, y que tiene números monográficos. Esta vez hemos traído creo que son los tres últimos, uno sobre amores, uno sobre miedos y otro sobre sexualidades. Van alternando un tema de los feminismos, un tema clásico de los feminismos, como pueden ser amores y sexualidades, con otros temas menos claros de feminismo, como podría ser el de miedos, o el que están preparando para este noviembre, que es fronteras. Es un trabajo continuado en el que hay un equipo específico de redacción que va buscando textos de otras autoras, y mayoritariamente autoras, con unos lenguajes muy diversos, más narrativos, más poéticos, ilustraciones, fotografías. Tenemos también un grupo de autodefensa feminista, con esa idea de empoderamiento de nuestros cuerpos y de nuestras vidas en una sociedad que continuamente nos mata, nos masacra y nos machaca por todos los lados. Desde la línea de trabajo de migraciones, hacemos un trabajo también de reflexión política en Asturias, es uno de los territorios del Estado que menos población migrante tiene. No llega al 5% la población migrante. Y mayoritariamente vienen de América Latina, de Ecuador, casi toda la población. La siguiente me parece que es la población marroquí. Hace unos años, y a raíz de la llegada de menores migrantes solos, es decir, sin ninguna figura materna o paterna, Asturias nos dimos cuenta de la desprotección que sufren los menores migrantes y en general toda la población migrante que llega al Estado español. Las redadas racistas en las calles, las detenciones en comisaría, las deportaciones express, los centros de internamiento para extranjeros, que son cárceles donde se tortura y donde ha habido varias muertes. Entonces formamos parte, junto con otros colectivos de todo el Estado, de la campaña por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones. Es un trabajo que venimos haciendo pues, desde hace más de 10 años también. Y luego, en esa librería que os comentaba, pues empezamos también un poco como con la editorial. Veníamos de entender los libros o las publicaciones como una herramienta ya en la universidad, entonces para nosotros era como muy natural seguir publicando, editando materiales, textos, sobre todo propios. Es casualidad también que estos dos, o no es casualidad que estos dos no sean trabajos que vienen de dentro del colectivo, pero la mayor parte de nuestros textos son trabajos que vienen de dentro del colectivo. Para nosotros era una herramienta como muy natural, entonces cuando comenzamos en el espacio del local, pues íbamos sacando pequeñas publicaciones y cuando llegábamos 5 o 6 dijimos, a lo mejor somos una editorial, sin pensarlo, no hicimos ninguna estrategia de vamos a hacer una editorial, no. De hecho no tenemos una periodicidad de editorial, muchas gracias por lo que decías, pero somos una editorial, la anti-editorial. Ahí, creo que una vez, un año, sacamos 5 libros, imaginaros lo que son 5 libros para cualquier editor, nada, es nada, y dijimos, nunca más, menos. No, lo llevamos muy mal, entonces, este año, por ejemplo, creo que vamos a sacar 3, y la revista ya es como ¡puf! Ya. Bueno, pues al mismo tiempo que con esas 5 publicaciones dijimos, a lo mejor somos una editorial, teníamos un pequeño, dijimos, bueno, pues vamos a enviar nuestros libros a otros espacios del resto del Estado que trabajen como nosotras, y entonces teníamos mucha relación con Traficantes de Sueños en Madrid, con Virus en Barcelona, y les enviamos nuestros libros y nos dijeron, muy bien, muchas gracias, aquí van los nuestros. Entonces hubo un intercambio de libros y empezamos a tener libros y dijimos, vamos a poner una librería. Y empezamos a tener libros sobre todo pues, de otras editoriales, colectivos editores que trabajan un poco como mejor que nosotros, pero en la misma línea que nosotras. Y con los años también, pues empezamos a... pues las compañeras de tanto de Virus como de Traficantes nos decían, a ver, la editorial, la distribución de libros alternativas, ¿no? Es decir, no la gran distribución de las enormes distribuidoras que además en los últimos años se han ido concentrando, porque el mundo editorial al nivel más comercial ha ido concentrando hasta quedar 4 grandes sellos que tienen muchísimos más sellos pequeños, sino que en la distribución ocurre lo mismo y las condiciones para nosotras, que somos una editorial muy pequeña con muy pocos títulos, una gran distribuidora no nos hace ni caso. Entonces, de la que llevábamos nuestros libros a las librerías, pues dijimos, bueno, pues llevamos los de Virus o llevamos los de Traficantes. Y a partir de ahí, otras pequeñas editoriales, pues como las nuestras, nos han ido diciendo, ah, bueno, ¿lleváis estos libros? Pues nos dice Virus que les distribuís. y a nosotros. Entonces así ha sido un poco la distribuida, también un poco sin querer. Luego ya dijimos, bueno, pues ya está, ya que nos ponemos. Entonces hemos ampliado esa parte de distribución de libros, que tenéis que vernos, porque también es artesanal total. Es como hemos venido hoy con un carrito, las cajas, y en el autobús o en el tren. Bueno, hay un par de compañeros que conducen, que se agradece, porque entonces van en el coche. Pero muy artesanal, y así ha sido como hemos empezado también a distribuir. Ahora distribuimos por Asturias. En Galicia también empezamos a distribuir hace un par de años, también a Santander y en otras librerías del Estado, con puntos de venta ya directos, con espacios pues a los que hemos ido a presentar libros, y al final hemos dejado pequeños depósitos. Y así, no sé, me enrollé seguro mucho. Incluso en Porto tenemos un pequeño depósito. Exacto. ¿Eh? Gato Badía. Exacto. Uma coisa que gostava de perguntar-vos também é a luta que tiveram contra a Mina de Ouro, sobre a qual publicaram um livro também belíssimo e um vídeo, um filme, não é? Esse caso, eu na altura, quando soube do livro e do vídeo, transmiti a um coletivo português que estava com uma luta semelhante na zona de Évora, mais para sul. Estavam também a lutar contra a implantação de uma mina de ouro, também de uma empresa, naturalmente, bem, além de manhosa, uma empresa canadiana também. Para eles foi extraordinário terem tido o contacto com o vosso livro. Sentiram logo uma grande diferença na capacidade de organização, na capacidade de mobilização, porque neste caso de Évora, as pessoas que se mobilizaram eram um punhado, eram de poucas pessoas, não tiveram ajuda nenhuma das universidades, por exemplo. Não sei se no vosso caso, eu gostava se vocês pudessem falar desse processo, porque estas lutas contra a mineração, não só de ouro, mas de outros materiais, continuam na Península Ibérica e no mundo, não é? Mas nós aqui em Portugal também temos esse problema à perna, e muito seriamente. Pois, esse livro é una herramienta de lucha directamente. La mina de Salave, o el territorio de Salave, está en la costa occidental asturiana. Es una zona que se dedica especialmente a la agricultura y a la ganadería, también al turismo, pero en menor medida que otras zonas de la costa asturiana. No somos un territorio, como tenemos un clima horrible, yo estoy encantada, tenemos un clima muy malo que hace que el turismo no quiera llegar. Y muy malas comunicaciones. Bueno, pues esta mina está en la costa, y la lucha empezó hace como a principios de los 2000, en 2005, 2006. Está en una zona de una antigua explotación de oro romana, que con el paso de los años se derrumbó y acabó convirtiéndose en una balsa de agua y dando lugar a unas lagunas que tienen una protección de estas, no me acuerdo, una protección sobre la naturaleza, con alguna variedad de, creo que son ranas autóctonas. Es un entorno precioso al lado del mar, pero bueno, como ocurre con el oro, pues el oro está allí. Entonces ya había habido intentos de explotar o de recuperar la mina durante todo el principio del siglo XX. Hay una concesión que se va comprando y vendiendo todo el tiempo, y entonces a finales de los 90, principios de los 2000, llega hasta esta multinacional canadiense. Las multinacionales canadienses de oro están en todo el mundo, es una auténtica barbaridad. En ese momento, las vecinas y los vecinos del territorio se opusieron totalmente a la mina. Hubo un movimiento que se llamaba Mina no, Oro no, que estaban muy preocupados porque una vez habían ido a una charla a Oviedo y al mismo tiempo los mineros estaban defendiendo las minas de carbón. Entonces ellos iban con sus etiquetas de mina no y los mineros con las suyas de mina sí. Entonces tenían que explicarse que eran minas distintas. Bueno, el caso de la mina de oro, en un primer momento, toda la lucha vecinal fue muy, muy, muy potente. La empresa canadiense intentó comprar, como siempre, las voluntades políticas, no tuvo ningún problema. Intentó comprar las voluntades vecinales y ahí no hubo manera, hubo una negativa. La gente tenía muy claro que no a la mina por lo que iba a suponer de destrucción, pero 10 años después, la misma multinacional con otro nombre, que es lo que hacen también, van cambiándose de nombre, entonces en vez del nombre de la mina en inglés, pues ahora era Astur Gold, por también insertación en el territorio, ¿no? Poniéndole ahí el nombre. Entonces venía con un proyecto esta vez en la que, para convencer a los vecinos y vecinas, les decía que iba a ofertar 400 puestos de trabajo, que iba, bueno, seguro que suena porque esto es algo que ocurre siempre, ¿no? Que iba a traer riqueza a la comarca, que quien se oponía a la mina estaba oponiéndose al futuro de sus hijos, que, en fin, y ahí sí consiguieron romper el movimiento vecinal. Fue la primera vez que hubo tensiones. Entonces, nosotras teníamos mucha relación ya de antes con un colectivo social que hay en la zona, también con agricultoras y ganaderas ecológicas de la zona, a las que la distancia que tenían a la mina era como de entre 3 y 5 kilómetros, es decir, que les iba a afectar directamente la explotación de la mina. La multinacional canadiense hizo un informe diciendo que iban a mover no sé cuántas toneladas de tierra, que iban a poner los depósitos de lixiviación porque iban a utilizar ese proceso para separar el oro de las tierras, que incluso hubo un momento que propusieron verter al mar directamente porque el mar está al lado, o sea, una cosa tremenda, y mientras tanto iban haciendo prospecciones y los vecinos iban boicoteando, pues como en estos casos, boicoteando la maquinaria, boicoteando todo lo que pudieron. Hubo un momento en el que lo único que frenó la mina fue el estudio de impacto ambiental. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de quien dependía una parte del estudio de impacto ambiental, les dijo que no podían poner los depósitos de desechos de la mina en aquel lugar, que iba contra todos los protocolos que podían hacer. Entonces, eso fue lo único que en ese momento paró la mina. Hubo una movilización vecinal muy importante, lo que recogemos en el libro, que se titula La mina de Salave, minería, especulación y resistencia. Intentamos, por una parte, recoger o darle una vuelta a todo ese proyecto de la compañía minera, contraargumentando, por una parte, que los empleos que ofrecían y los empleos reales no tenían nada que ver. Si ofrecían 400, pues se reducían a 100 y algo, la mayoría empleos muy cualificados que no requerían de mano de obra de la gente de la zona, que no iba a poder acceder a ella. El tiempo de estadía de la mina era como de 11 años, o sea, iban a destruir todo el territorio para 11 años. En aquel momento el valor del oro en los mercados de futuros estaba muy alto, entonces les interesaba continuamente especular con la concesión. En ningún momento llegaron realmente a ponerse a hacer más que prospecciones, pero sí especulaban con los derechos de explotación. Justo en ese momento empezó a bajar el precio del oro en el mercado mundial. Contraargumentábamos también nosotras diciendo, en este territorio la gente está viviendo de esto, esto es algo real, el oro no se come, el oro no es fundamental en nuestras vidas más allá de una determinada tecnología que no afecta a nuestras vidas cotidianas. O sea, que se va a destruir todo el territorio a cambio de las toneladas que tenían que trasladar por gramo de oro que iban a sacar eran ínfimas. O sea, realmente la rentabilidad, con todas las comillas que queráis ponerle, de la mina era muy baja. En ese momento se paró, dijimos, bueno, no vamos a decir que ganamos la guerra, pero esta batalla sí. Ahora, Asturgol ha vendido la concesión a otra empresa. Por lo tanto, estamos esperando a que vuelva a ocurrir, porque ¿qué pasa? El oro sigue allí. No solo eso, sino que en Asturias hay dos minas de oro ya abiertas y funcionando. La multinacional, otra multinacional canadiense, Urbana Corporation, me parece que se llama, que en su traducción local es Oro Valle, lo mismo para asentarse en el territorio, ha pedido permiso para hacer concesiones en busca de oro y de plata, y no me acuerdo de qué más, en todo el territorio del suroccidente. El suroccidente asturiano es un territorio enorme, muy, muy poco poblado. La resistencia a las minas de oro, de plata, de lo que sea en ese territorio, va a ser mínima porque no hay gente. Nosotras, cuando estábamos apoyando la lucha de la mina de Salave, buscando referentes en Galicia, por ejemplo, que había también luchas muy potentes en ese momento contra la minería del oro, pero del oro, del wolframio, de las tierras raras, de lo que sea, porque eso es el futuro de la especulación sobre el territorio. Luchas en Grecia contra la minería también del oro, luchas en América Latina contra la minería del oro, pero también de otros minerales. Lo que en aquel momento decíamos es, lo que ocurra en Salave no solo le pasa a este territorio, nos pasa a todas, porque nos va a afectar el que desaparezcan formas de vida, de trabajo, tradiciones, culturas que van ligadas al territorio y a la gente que lo habita. Por tanto, la lucha contra la mina de Salave es nuestra lucha. Lo que vemos es que a medida de que el territorio se siga despoblando, se siga ofertando el trabajo, aunque sea un trabajo basura fuera, va a hacer que realmente estas multinacionales entren a saco y destruyan lo poco que queda. No sé si ahora estaríamos en condiciones de dar la batalla que se dio en aquel momento. En aquel momento, las compañeras y compañeros de Oro No, que es como se llamó después la Asociación contra la Mina de Oro, consiguieron organizar durante un fin de semana una jornada con acampadas, con charlas, con no solo la gente que veníamos de fuera, sino la gente del propio territorio, y además organizado en un viaje en FEBE. FEBE es una anomalía en el Estado español, es una línea ferroviaria de ancho muy estrecho que va desde Irún hasta Ferrol por la costa. Es un medio de comunicación para los pueblos de toda la costa que se está privatizando y desmantelando. Tarda 7 horas desde Oviedo hasta Ferrol, para que os hagáis una idea. Es un viaje precioso para hacer con mucha tranquilidad. Precioso. Bueno, pues en ese momento también, como una reivindicación a la comunicación del territorio, conseguimos alquilar uno de los trenes estos de FEBE, de la vía estrecha, y llenarlo de gente de las ciudades del centro para irnos a Salave a hacer una marcha y a defender el territorio. Eso fue una cosa muy concreta, que nada tiene que ver con otras luchas. Las compañeras y compañeros en Galicia consiguieron hacer una manifestación de miles de personas en la calle. Eso es muy potente. Nosotras eso no lo conseguimos. Y yo creo que también es esa idea de, bueno, si no nos pasa a nosotras y les pasa a los de al lado, mientras no nos llegue, nosotros, como estamos viendo que el territorio se está desmantelando, destruyendo a marchas forzadas, nos preocupaba mucho que hubiese una unión de las luchas, porque si no cada una estamos como en nuestros espacios propios diciendo, bueno, yo contra el racismo, yo feminista, yo ecologista, yo antifascista. No, o sea, tenemos claro que ahí tenemos que estar todas en esas luchas, porque si no la fragmentación de ellas implica la destrucción de cualquier movimiento, porque no somos tantas, por lo menos nosotras no somos tantas. Eu vou ser o fascista da hora. E teríamos de acabar. As conversas são necessariamente continuáveis de forma mais informal. Digo eu. Vamos a ficar aqui a conversar agora. Então, muito obrigado. E é isso. Há uma banca, acaba lá, está lá fora, para continuar conversas e para se ter acesso. É uma quantidade de livros, não só da cabalagem, mas também, lá está, da vírus e da... De vírus, de traficantes, de lupitas de calabaza, de clave de livros, de direção única... Melhor do que a FNAC. Muito obrigada.